mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Usai les contó a Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, lo que Ahitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. ¡Rápido! Encuentren a David e insístanle que no se quede en los vados del río Jordán esta noche. De inmediato debe cruzar e internarse en el desierto. De lo contrario, morirán él y todo su ejército. Jonatán y Ahimaas se habían quedado en Enrogel para no ser vistos al entrar ni al salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje que ellos debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en Enrogel y se lo contó a Absalón, así que escaparon a toda prisa a Baurín, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano encima para que se secara el sol. Por eso nadie sospechó que estaban allí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer: ¿Has visto a Ahimaas y a Jonatán? La mujer contestó: Estuvieron aquí, pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego, los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde estaba el rey David. ¡Rápido! ¡Cruza el Jordán esta misma noche! Y le contaron cómo Ahitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Almorzamos. Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 15 al 21. ¡Qué locura! Había todos unos espías súper secretos en todos los puntos de Israel. Es que David había sido un hombre que realmente amaba al Señor. Él era transparente y él se había rodeado de gente así. En estos momentos de conflictos lo ayudarían arriesgando sus propias vidas. Sé fiel, sé leal a tus amigos. Tal vez alguno te falle y te haga daño, pero si te esforzaste en hacer lo correcto, vas a disfrutar de los buenos frutos de la honestidad.